Auspicia la búsqueda. CONADU, la Federación Nacional de Docentes Universitarios. Por más y mejor universidad pública para todos. Anímate a navegar por el conocimiento. Ya comienza la búsqueda. Hola amigas y amigos, bienvenidos a la búsqueda del programa de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Aquí muy cerquita, en el mismo estudio, en el mismo edificio, en el mismo piso, yo diría hasta en la misma habitación, si las leyes de la física no nos traicionan, se encuentra conmigo Juan Manuel Reynoso. Un placer, Antonio, saludarte, saludar a la audiencia de FM Ciudad por este nuevo programa de la búsqueda, ¿no? Programa número 443, número impar. 443, sí, cada vez más. Cada vez más programa, cada vez más programa. Y el que viene, si lo hacemos, es 444. Exactamente. Que es un número atractivo en algún punto, ¿no? En algún punto. ¿Tenemos pensado hacer algo, alguna fiesta? ¿Vos sabés de algo? Yo no sé de nada. No, siempre hay un buen motivo para brindar. Vamos a brindar. Vamos a brindar. Ahora a brindar. y el programa que viene. Ahí está. Por la normalidad, porque vamos hacia adelante. El 442, el 443. Ahí está, el 444. El avance, ¿no? El avance. Ah, como la ciencia, ¿viste? No sé, vos sos el que tiene que hacer el balance de aquella búsqueda hace 10 años, ¿no? Al de ahora. Bueno, ya. ¿No? Sí. Es interesante. Tremendo. Pensar cuando uno empieza algo, después de 10 años, ¿qué cosas han pasado? Muy interesante. Pero también habría que ver quién quiere hacerlo con uno, porque uno desde adentro o es muy benévolo o es muy duro. Uh-huh. Por ejemplo, yo no quiero volver a escuchar en mi vida el programa número uno de la búsqueda. ¿No? No. Bueno, pero es tremendo. Es un orgullo que te haya permitido eso que pasó hace 10 años, sí, haber llegado aquí, ¿no? Sí. Como un punto de partida. Ahí estamos. Tratando de capitalizar, ¿no? Pero el programa número uno, durísimo. Sí. El inicio del programa número uno, tremendo. ¿Quién estaba en esa época? ¿Estaba solo o no? No, Rubén Listeroff. Uh-huh. Sí, y un biólogo, y Andrea Arcucci, una paleontóloga. Hacíamos los tres la búsqueda. O sea que nosotros podríamos un equipo de fútbol con los 10 años de equipos de la búsqueda. Y mira, Listeroff Arcucci en el fondo. Sí. Y aparte sería un equipo mixto. Tenés Reta y Sombra, ¿no? Oh, los cuatro, ¿no? Uh-huh. Después en el medio podemos tener a Mangione, Martín. Y Fadón. Mangione, Martín y Fadón. Y la delantera, Brito, Sarandón y Reynoso. Exactamente. Es el goleador del equipo. Ahí está, ¿no? El goleador. Siempre queriendo sobresalir yo. De pesquero. ¿Cómo ya me sacaste la ficha? Acordate que se juega con offside. Lindo, de pesquero no juega. Interesante. Tenemos equipo, ¿eh? Hay equipo. 11. Equipo de la búsqueda. Hicimos 11. Exactamente. Me falta el arquero. No metí el arquero. Y el arquero lo podemos poner a nuestro operador, ¿no? Obviamente, que está atajando. Exactamente, Alejandro. Alejandro Fernández, el operador de la búsqueda, que también está con nosotros poniendo al aire el programa. Tal vez estés escuchando en Buena Esperanza. Hay gente. En Buena Esperanza, por supuesto. En Buena Esperanza, que nos escucha a través de FM Open en el 97.9 y también en el norte de la provincia de Tilizarao a través del 98.1 en FM Center. También escuchan. Impresionante. Y también, decilo, nos escuchan en la fábrica a las 7 de la mañana. Exactamente. Tengo un compañero laburo que es fanático del programa. Ahí está. Ya me ha pedido un montón de veces el link para postearlo en su Facebook. Muy bien. Ahí tiene contacto. Muy bien. Y dice que le gusta mucho, le gusta la música, le gustan los temas que tratamos. Excelente. Nos alegra mucho que haya interés por no solo los temas que tratamos, sino por el abordaje que pretendemos hacer de la ciencia y el conocimiento científico aquí en la búsqueda. Reynoso, ¿les tiramos algunas coordenadas a los oyentes, por ejemplo, sobre a qué número comunicarse? Perfecto, te doy los fijos. Por ejemplo, 4420-745 o 4420-895. Y si querés comunicarte por SMS, podés hacerlo al 473-3656. Acordate, 266 si no estás en San Luis, capital, Juan Acoslay, ¿no? Ya te fuiste de ahí. Exactamente. 266 adelante. ¿Y además? Y además en el Facebook estamos en la búsqueda. Ponés la búsqueda en el cuadradito del Facebook, nos encontrás ahí, podés comentarnos de cuestiones que se traten en el programa, se aborden, o cosas puntuales que quieras aportar. El programa de hoy prácticamente dedicado al segmento, vamos a estar con actualidad científica, y el resto del programa con mucha música. Acá mucha que música. Trajo Juan Manuel Reynoso, musicalización, hoy Venezuela, porque nos vamos a Venezuela con Desde la Periferia. Ciencia y tecnología y sociedad en Latinoamérica. Visitamos Venezuela, nos está quedando Cuba y el Caribe, México, ¿sí? Y tal vez ahí por ahí algún país más que vamos a ver si tenemos tiempo de redondear e incluirlo de acá a diciembre. Antes de fin de año, por eso. Antes de fin de año. Cerramos desde la periferia. Desde la periferia con hoy Venezuela, Cuba y Caribe y México. Bueno, ¿sí? Interesante Venezuela. Venimos en un contexto de elecciones, postelectoral. Postelectoral. Nosotros tenemos la oportunidad de entrevistar a uno de los personas de Radio Nacional que fue a cubrir este contexto electoral y el postelectoral, además de algunos convenios entre Venezuela y el gobierno de Mendoza, así que tiene llegada fuerte a Argentina. ¿Vas a estar comentando algo? Sí, te comento algo. Si porque vamos a estar hablando de... No solo de ciencia y la historia, ¿no? Acá, a ver, la sección, el segmento la hace Omar Samper, enseguida está con nosotros, historiador, docente e investigador de la Universidad Nacional de San Luis y docente en el Instituto de Formación Docente acá en San Luis Capital. El aporte, el contexto histórico, la mirada acerca de la constitución política de los países que vamos abordando, Omar Samper, nosotros estamos acá aportando algunos datos, algunos números sobre el sistema científico, tecnológico y universitario de los países que visitamos. Pero vamos a estar hablando porque, como con ningún otro país de lo que hemos tratado ahora, en los informes que hablan de su sistema de ciencia y tecnología, en particular de las universidades, sobre todo un portal que tiene todos los análisis de todas las universidades de todos los países de Latinoamérica, ¿sí? De los sistemas universitarios de Latinoamérica, con Venezuela hace una distinción en el tratamiento, el discurso que utiliza y el lenguaje, y me parece que no es menor, y lo voy a tocar como tema. Hay una diferencia en cómo hablan de Venezuela cuando tienen que describir, por ejemplo, su sistema universitario, de educación superior, su sistema de educación superior. Lo dejo ahí en suspenso. Bien. Hay algo ahí en la enunciación de cómo se enuncia algo acerca de Venezuela que me parece... que tiene... No quiero darle pista al oyente, pero debe tener que ver con lo político, ¿no? Sí, no, definitivamente. Y sobre todo, como bueno, no voy a anticipar eso, más nada, pero hay algo muy interesante ahí que me gustaría rescatar. Bien. Sin más, entonces. Cerramos el velo de lo previo y nos vamos a la actualidad científica. Sin más. Juan Manuel Reynoso arroja la primera noticia. Bueno, sí. Perfecto. Bueno, tenemos... yo hace mucho tiempo tuve una vinculación, estaba haciendo un trayecto de especialización en el Ministerio de Desarrollo de la Nación. Hay un convenio entre el Ministerio de Desarrollo de la Nación y la Universidad Nacional de Lanús. Muy bien. Yo lo cursé el trayecto 2 años, estoy como en etapa de terminarlo. ¿Por qué digo esto? Porque la noticia que traigo hoy tiene que ver con eso. Habla de estrategias de reproducción social en contextos de pobreza. Desde el 2003 para acá, el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, nombrada a la doctora Alicia Kirchner, ¿no? Sí. en ese área, a cargo, empezó a hacer como una modificación en relación a la temática que tiene que ver con todo lo que son, lo que fueron en algún momento las ayudas sociales, ¿no? Los planes sociales, esta cuestión del paternalismo que viene de un sector del peronismo, muy criticada por otros sectores de la sociedad y partidos políticos, y se empezó a tratar de modificar, y yo lo vi como desde adentro, vi, por ejemplo, cómo se trabaja capacitando a los empleados o a los profesionales que trabajan en el área de desarrollo de nación y en las diferentes provincias, cómo se intenta modificar la mirada que hay sobre los sujetos que son ayudados o que eran ayudados con estos, por ejemplo, jefes de hogar, ¿te acordás? Sí. Planes sociales. El caballo, digamos, el punto más importante que ha tenido el gobierno es justamente la asignación universal por hijo y algunos de los trabajos de las cooperativas sociales. Sí.